Tropicón Mix, la licuadora tropical. Darío, Los Charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Clon Mix en compactos y cassettes.